vidas hemos creado, que cuando de repente nos viene una experiencia de dolor, ¿no? La mayor parte de las experiencias muy fuertes son las que nos dejan así un poco, bueno, a ver qué pasa, por qué me está pasando eso a mí. Y de repente tenemos conciencia de cosas que antes no veíamos. ¿Pero cuánto dura? Se va disminuyendo, se va perdiendo el momento de mucho dolor y vuelvo otra vez a mi vida normal, otra vez envuelto en esa nebulosa que yo pienso que es mi vida y no me doy cuenta. Quizá puedan tener que pasar muchas experiencias dolorosas para que yo empiece a atisbar lo que es realmente vivir como ser humano y no llevado por una fuerza ciega en el sentido que yo no la puedo percibir. Acumulo una serie de sensaciones de miedo, de odio, a veces primero contra mis padres, porque según ellos fueron los que me dieron la vida, pues y los primeros que hay que acusar son a ellos, ¿no? Pero ya cuando veo que ellos no son, pues también la sociedad, mis maestros, mis amigos, o sea, puse a culpar a todo mundo. Y como todo mundo no puede ser, pues a veces veo arriba y digo, bueno, ese no contesta, pues también tiene la culpa a él, ¿no? ¿Por qué me dio la vida que tengo? ¿Por qué me ocurre lo que me ocurre? Al final ustedes van a empezar a verlo en algún momento de sus vidas o de alguna vida. Se darán cuenta que esta vida es una gran escuela y que estamos aprendiendo todos los humanos. O más bien los humanos, no tanto, sino lo que habita el templo que llamamos humano. Yo ahí vuelvo a hacer una referencia cristiana. Dice el Maestro Jesús por boca de Juan: vosotros sois el templo del Dios vivo. ¿Qué significa eso? Que dentro de nosotros hay ¿qué? Una esencia divina, una chispa, el espíritu, lo que le quieran llamar, y que utiliza el traje para tener experiencias, ¿dónde? Aquí, en el mundo material. ¿Sí? Es aquí donde aprendemos. Esa parte necesita de nuestras experiencias. Le interesa que tengamos acciones, que caigamos, que nos levantemos, que aprendamos, que sigamos adelante. Se alimenta de toda esa cantidad inmensa de felicidad y de dolor que también tenemos. El alma no tiene límites. Necesita que experimentemos. Ella no lo puede hacer directo. Utiliza el traje material porque es un mundo demasiado denso para lo sutil de nuestra esencia superior. Le pueden llamar también el Cristo. Tiene también, le llamamos el Cristo, el Buda, Krishna, todas las religiones le han puesto nombres, pero no tiene un nombre, es una esencia espiritual que todos participamos. Ella necesita de esta experiencia, de esta escuela. Ustedes dirán, es una escuela difícil, pues sí, nadie lo puede negar. Vamos a la escuela y aprendemos a través de qué, de repetir, de memorizar. Bueno, ahora parece que ha cambiado un poco, pero hay siempre técnicas, ¿no? De que los maestros nos ponen ciertos ejercicios, nos hacen hacer cosas. La vida tiene la suya, nos hace vivir experiencias, ¿sí? Nos coloca en ciertas condiciones, en ciertas situaciones, con ciertos personajes que se van a introducir en nuestras vidas y nos van a provocar o mucha felicidad o gratificación o placer o mucho dolor. ¿Y quién los mandó? Ustedes mismos en el pasado. Generaron esas condiciones para que ahora nos vengan o a cobrar o a darnos lo que ellos consideran que merecemos porque los hemos ayudado en el pasado. O sea, no hay nada supeditado a la suerte. Todo tiene un sentido en esta vida, en este gran programa que llamamos vida y destino, y que ustedes y yo somos los actores, ni siquiera los importantes, porque finalmente ¿qué va a pasar? Nacemos y ¿qué? Morimos. Y morimos. Somos finitos, pero lo que está dentro de nosotros no lo es eterno. Sobrepasa toda la concepción de lo que ustedes y yo podamos pensar por lo espiritual. Va más allá del concepto limitado humano. Es la esencia del cosmos. Somos el universo enclaustrados en un traje de carne. Están dentro de nosotros los dioses, la esencia divina, el Cristo, los animales, los seres humanos. Hay de todo dentro de nuestra estructura. Y somos un pequeño microcosmos, tan insignificante que unos se consideran lo suficientemente valerosos para pegarse un tiro, cuando están destruyendo un universo en pequeño, porque no lo valoran, o porque fue tan fuerte ese dolor tan grande que no tuvieron otra forma de salir de esto que destruyéndose a sí mismos. Por eso es considerado uno de los grandes anatemas el suicidio, Destruir un universo, un microuniverso, es cuando unos dioses destruyen su propio hábitat. Karma individual, del que vamos a hablar esta tarde. No quiero entrar al karma de grupo ni al karma humano, como humanidad. El karma individual reúne las tendencias y las descargas como acontecimientos de muchas vidas y evoca nuestras características inherentes, ya sean físicas, emocionales, intelectuales, psíquicas y espirituales. Todos recibimos las repercusiones de nuestros propios actos, pensamientos, de nuestro karma personal. ¿Qué quiere decir esto? Que vuestras estructuras y la mía están desarrolladas por el pasado. Cuando los niños vienen a las familias, los que han tenido hijos saben muy bien, si han tenido más de un hijo, dos o tres, que ninguno es igual a pesar de haber sido tratados hasta donde se puede de la misma manera. Porque ya no venimos, porque no venimos en blanco, la misma ciencia lo dice ahora. ¿Venimos con qué? Con un script ya grabado. Y ese script grabado viene del pasado. De ahí que es muy importante entender por qué hemos nacido en esa familia. ¿Por qué tenemos ese nivel de educación y esa posición económica? Eso no fue tampoco un castigo. Es dado por la misma ley. Yo sembré y ahora tengo lo que he sembrado. Las condiciones sociales. Incluso, ¿por qué ustedes siguen haciendo un sacán y no en la India o en el norte de África? ¿Quién lo determinó? Nosotros mismos. ¿Por qué no nacimos en Sudán y estaríamos ahorita ahí todos en esos grandes espacios donde tienen ahí a todos los inmigrantes que se han ido de casa porque no tienen para comer? Que no les interesa de esto nada, porque no tienen qué, el estómago lo tienen vacío. No les interesa ni la filosofía, ni la enseñanza, ni la religión. Quieren sobrevivir. ¿Y por qué estamos acá y tenemos por lo menos la necesidad, cubierto ciertas necesidades y el interés de venir y reunirnos? Y lo podemos hacer, porque ha habido algo en nuestra vida del pasado que lo sembró. Puede haber sido una pequeña curiosidad o algún gran trabajo que hemos hecho y lo merecemos, por eso estamos juntos esta tarde aquí. No es una forma arbitraria. Esto se da porque el alma de cada uno dice, quiero ir acá, me llama la atención el tema, quiero saber sobre eso. Y nos reunimos y compartimos algunas ideas que pudieran ser de ayuda para su desarrollo personal. Pudieran, porque todo dependerá de ustedes, no de mí. Yo cumplo el objetivo de empujar, de inspirarnos. Y de ahí ustedes deciden lo que hacen con el material. Espero que lo usen para bien. Porque si no, a mí me repercute también. Ese es el karma del orador. Cuando lo que da es utilizado para ayudarse y ayudar a otros, me beneficia. Pero donde lo usen para hacer daño o para llevar a cabo acciones ilícitas, a mí también me perjudica, porque yo transmití el conocimiento. Los profesores tienen ese karma también. Todo aquel que enseña lo tiene. Pero insisto, quizás sea uno de los grandes karmas. El ayudar al alma a despertar. Bien. El error de que frecuentemente se comete es confundir la ley general de causa y efecto con la ley de mérito y demérito. Aquí ya es muy importante. La ley kármica es una ley moral. Y donde no existe responsabilidad moral, no puede haber aplicación de la ley kármica. Pero la causa y el efecto se aplican en todos los departamentos de la naturaleza. ¿Lo podemos entender? Una cosa es la tercera ley de la mecánica, ¿no? A toda acción hay una ¿qué? Reacción. Y eso se cumple en todos los órdenes. Pero el karma tiene que tener un elemento, el moral. Donde no hay una intención moral, no puede haber ley kármica. Ustedes van a la orilla de un acantilado, se asoman y por descuido van y se caen. ¿Qué actúa ahí? ¿La ley kármica o la ley de retribución? Vamos a hablar de la ley de retribución, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una ley de gravedad y eso me impulsa a qué, a caer. Ahora, voy con un amigo, ¿no? Y así como que no quiere estar viendo él así, no ve a nadie, ¡pum! Me da el empujón. Eso es un karma para él. ¿Sí? Y probablemente también para mí. ¿Sí? Nos reunimos nuevamente. En un pasado yo lo lastimé, lo herí, lo maté, lo que fuera, y ahora se cobra. No siempre es así, ¿eh? No siempre es así. Lo importante acá es entender que hay dos elementos y deben ser clarificados. Nosotros somos los únicos responsables de nuestras vidas, de nuestras circunstancias, de nuestra alegría, de nuestro dolor, de nuestras oportunidades y limitaciones, incluso de nuestros rasgos característicos, de nuestros talentos, de nuestras neurosis, de nuestros bloqueos, de nuestra personalidad. En otras palabras, ustedes se han construido a sí mismos. Y ahora ustedes están recogiendo y a la vez están construyendo el futuro de la siguiente oportunidad a la que vendremos. ¿Es claro esto? No solamente hemos heredado del anterior todo este bagaje, sino que a la vez ahora estoy construyendo el siguiente. ¿Cómo estoy recibiendo el pasado? Con mal humor, con rebeldía, con tristeza, porque no tengo lo que quiero, porque los demás lo tienen y no, y yo no. O lo estoy entendiendo, aceptando, y a pesar de ser difícil, estoy yendo adelante. ¿Cómo lo están recibiendo? Y eso es muy importante. No niego que nos vamos a desesperar en algún momento, ¿sí? Porque si me orina el perro 3 veces, ya está descansando. Le digo, 3 veces. Es mucho, ¿no? Sí, sí, no. Lo que quiero decir es que no es fácil, y se dice tan fácil como decirlo aquí, ¿o no? Pero cuando nos han ido pasando una tras otra, pues uno dice, caray, ¿pero qué pasó? ¿Por qué? Si realmente no he tenido una vida de villano como para decir que me está tocando de todo. Pero es que no vemos lo que pasó en el pasado. Hay ahí donde está la clave. No, voy hasta el final. La clave está ahí, en esa parte. Por eso es importante que ustedes se den cuenta. No vamos a culpar a nuestros padres por lo que hicieron ellos. Apenas si van a poder saber cómo ser padres, porque todos se han hecho padres al tener que hijos. ¿Dónde estudiaron los padres, los que son padres, ser padres? ¿En la universidad? No, teniendo hijos, echando a perder, ¿no? Pues sí, echando a perder se aprende, dice. Sí, entonces, ¿qué pasa? Pues que el elemento que... Mire, ya la bendición de que nuestros padres nos hayan traído, lo deberíamos agradecer. Hayan sido lo que hayan sido, hayan hecho lo que hayan hecho. Nos dieron la vida y les tenemos que agradecer. Y si quieren saberlo, sinceramente, perdonar todo lo que haya pasado. Ellos no merecen el rencor que hemos guardado, y a veces lo traemos de otras vidas. A veces nacemos con ese rencor, esa ira, y la descargamos, por supuesto, con todos los personajes que nos vamos a encontrar. En el pasado de cada uno hay un bagaje inmenso. No saben lo que hay. Y tampoco se imaginen que fuimos ni Napoleones ni Cleopatras. Olvídense de eso. ¿Fuimos qué? Pues fuimos campesinos, labradores, cobradores de impuestos, verdugos, soldados, o sea, hubo de todo. Entonces, no me prostitutas. Y no se salvan los hombres porque antes cambiamos de sexo. En la encarnación puede hacerte cambiar de sexo, puedes nacer como mujer cuando fuiste hombre en otras vidas. O sea, no podemos pensar que lo que hay a nuestro alrededor y lo que traemos es algo simple. Cada uno es tan valioso como el mismo universo, porque está dotado de la esencia eterna. Nadie es insignificante. A veces nos sentimos así, ¿o no? Cuando se sienten tristes y deprimidos, que no valemos nada y que casi vale la pena que nadie me hiciera caso. Están convirtiendo, viéndolo desde el punto de vista de la esencia, una blasfemia. Están ofendiendo a su esencia. Porque ella es tan valiosa que es esencia del cosmos. Somos el reflejo de lo eterno. Más allá del concepto divino que tenemos de un diosito con barbas que nos ve desde una nube. Olvídense. Es aquello que nos sostiene, como decía Pablo. Es un universo sostenido por una gran inteligencia. Y tenemos la esencia de esa inteligencia. Y no nos avaloramos, no confiamos en nosotros. Deberíamos reflexionar. Mucho del dolor que todos padecemos es no confiar en nuestra esencia, en nosotros. La mayoría tenemos poca confianza y cometemos muchos errores asumiendo que la personalidad es la que va a dirigir nuestras vidas cuando no queremos escuchar nuestro corazón. Todo lo que nos rodea es el resultado de fuerzas que nosotros mismos hemos puesto en movimiento, ya no sea en esta vida o en un pasado muy remoto. Todas. ¿Qué podemos hacer? ¿Negarnos a vivir? No. Aceptarlo y seguir adelante. Para eso hay que hacer algo, aceptarnos a nosotros mismos. Yo no puedo aceptar lo que vivo, ni con quién vivo, ni a los demás, si antes no me acepto a mí mismo. Acuérdense, no pueden dar aceptación si antes no se acepta. Y ese trabajo requiere el autoconocimiento, lo que toda escuela seria de desarrollo interior enseña. Hombre, conócete a ti mismo. Si no te conoces, no puedes llevar a cabo la gran epopeya de reconstruirte, de realizarte como ser humano. Ese es nuestro objetivo en esta vida.